figuras del caño, cánticos, lo dicen ellos. Bueno, luego de prácticamente 10, 12 días sin agua, muchos barrios, porque el acuífero, el agua, el volumen que viene del acuífero de meseta no alcanza, es insignificante, el acueducto no estuvo resistiendo por mucho tiempo, se rompió, se cambiaron por lo menos 9 tuberías, de las cuales 7 fueron roturas, las otras 2 fueron por las dudas, porque está bastante deteriorado, tiene el 600 milímetros aproximadamente de diámetro de tubería, y las cisternas no alcanzan a llenarse y el agua no llega a todos los barrios. Por lo tanto, este piquete que comenzó desde el día lunes aproximadamente, pero se hizo más intensivo el miércoles con cortes de la ruta 3, se mantiene muy, muy firme. ¿Qué ha pasado hoy? Bueno, ha llegado gente de Lenosa, me refiero a Lucio Tamburo, que es el presidente de Lenosa, gente de agua, el vicegobernador Fernando Cotillo, el intendente Córdoba, que está pasando bastante mal, se estuvieron reuniendo con la gente de servicios públicos y otro organismo para ver cómo pueden hacer compensar todo este déficit de agua potable que tiene la ciudad. Se han realizado gestiones en bloques de distintos barrios, se utiliza más o menos el agua de acuífero, pero se están recibiendo donaciones de un supermercado, de agua mineral, acaba de llegar gente también con 300, mire esto, una emisora radial en nueva generación de pico truncado, acaba de llegar con un camioncito de pico truncado, 300 millones de 5 litros de agua mineral. Eso no alcanza. La gente quiere dos cosas. Primero, que se solucione el problema ya urgente, que rápido, que sea plan de contingencia. Y dos, que se termine con ese tipo de rotura, que se acelere la construcción de nuevo acueducto, que se arme nuevo frente, que fabriquen más caños, porque esto se va a agravar en el curso de los próximos años. Y hay, por ejemplo, anécdotas, ¿no? Dicen, hay unos carteles que dicen Calafate de joda, caleta jodida, como diciendo la ironía. Y ayer apareció, por ejemplo, un señor donde diciendo con un cartel, se cagan en nosotros, así crudamente, y tenía al lado sosteniendo un inodoro, cosas así. Bueno, le cuento que la gente, los que no tienen nada que ver con este corte, que viene de uno u otro lado, bueno, los vehículos livianos están utilizando un camino alternativo de 6 o 7 kilómetros de ripio, un terreno ondulado, es peor que el Dakar, me puedo asegurar que es peor que el Dakar, muy, muy, muy empinado en algunos lugares, tiene una pendiente muy fuerte, está muy, con mucho serrucho, con mucha tierra suelta, y los coches patinan y a veces van personas que no saben manejar, me refiero a este tipo de terreno, no tienen por qué hacerlo, ¿no? Pero bueno, puede ocurrir también un accidente. También he visto que se ha roto nuevamente el acueducto. Ahora, en este momento, otro día hace 2 horas cuando venía desde Comodoro Rivadavia. Pero es una fisura, hay un arroyo. Pero es constante, ya saben que está fisurado en distintos lugares porque está podrido el material. La corrosión de la salitre y aparte del mal material que se utilizó ha derivado todo esto. Ha llegado también la gente de TN, está transmitiendo, ustedes ya saben el mecanismo de TN, ¿cuál es? Y también se están preocupando todos los medios de comunicación de todo esto, incluyendo ustedes. Se ha pedido la destitución de Córdoba, solicitando que realice o que convoque una sesión extraordinaria, pero aparentemente algunos concejales, como el radical Juan Acuña Pun, incluso su esposa, la diputada provincial Bubola, dice que no, ellos no se van a prestar para ese tipo de mecanismo. Lo que pasa es que la gente está bastante enojada, y no hay gente solamente que uno diga, bueno, hay algunos activistas del radicalismo, por supuesto, ¿no? Hay del Partido Obrero, del PST, pero también están el comerciante que nada tiene que ver, abogados, la gente del barrio, hay mucha gente que se ha caído, hay que diferenciar bien las dos cosas, el clamor popular y aparte están los grupos de activistas. En este momento hay carpas, incluso han colocado sombrillas en el lugar, han colocado parlantes, pero está una suerte de movilización. Personalmente, el diario patagónico ya habíamos señalado esto el fin de semana, cuando muchos caletenses disfrutaban de la playa, anticipamos la situación de emergencia, que el intendente de Córdoba recién lo produjo el día lunes, ¿no? Bastante demorado. O sea que acá hay una. Los, todos, y en realidad todos tienen la culpa, muchos funcionarios, de haberte quedado en un plan de contingencia. Mire, ¿cómo será que está la cosa? De hacer directamente, se renunciaron a Córdoba dos funcionarios del área de Dirección Municipal de Protección Civil, Miguel Galán y Antonio Rubio. Se fueron dando un portazo directamente. Estaban cansados de que Córdoba no les dé un apoyo cuando tienen personal. Tienen un montón de vagos en la municipalidad. Recuerda que acá son 3.500 trabajadores encima. Tenían asueto, tampoco nos mandan personal. Nos dejan sobros. La gente nos espera porque no le podemos dar agua. Tenemos 3 cargadores para atender. Tenemos que encontrar los camiones. A los camioneros también les hacen gente. Cosas así. O sea, cómo se transforma, quiero decir, cómo se transforma la gente ante la desesperación de tener agua. Imagínense usted como familia, aquí que lo está escuchando, tiene todo el baño sucio, con caca, no sabe qué hacer, los platos sucios, el nene que se le enferma, quiere que se declare también la emergencia sanitaria. Hay mucha gente que se agarra la desesperación, que cambia la forma de pensar de cualquier ciudadano común, y esa desesperación que tiene. Y además hay muchos gestos de solidaridad y muchos gestos de egoísmo. Por ejemplo, en algunos barrios que tienen un conducto directamente de una zona de acuífero, no se les ha cortado el agua, pero son ínfimos. Y algunas vecinas de esos barrios le han pedido que alguna gente que vengan a buscar, si quieren venir a bañarse a ese lugar, a esas casas, está eso, ¿no? Es un gesto de solidaridad. Un señor te decía, de un camionero, dice, pero a nosotros, por supuesto, cuando hay una emergencia hídrica, los camiones particulares tienen que repartir agua gratis, y no van donde a los clientes comunes. Tienen que ir donde dice el municipio, estar anotado en Protección Civil. Y un señor me decía, bueno, sabemos que no nos va a pagar tal vez nunca Córdoba esto, porque ya pasó en otras oportunidades, pero a mí no me importa que no me pague. Yo conozco a los vecinos, los veo todos los días, y además, ¿para qué me un tema legal que pues, después tengo que llamar a abogado o todas esas cosas? Yo no puedo ir para eso, voy a repartir agua hasta donde puedo. Pero esas mismas personas también a veces son amenazados, porque se trabajan también de noche, lo amenazan dirigentes vecinales. Hay una suerte de coordinación. La incoordinación es, por ejemplo, esta. Dices, en la municipalidad, dice, va a ir a un barrio el primer día que llegó, se restableció la reserva, va a ir a determinado barrio. Pero el servicio público manda otro. Y una vecina que esperaba la tarde recibe la mañana el agua. O sea, hay mucha incoordinación de esas cosas. Y eso es lo que se está ajustando ahora, la parte de distribución. Una es la parte institucional, la parte de coordinación, y la otra es la parte práctica que está en la calle. O lo que pasa es que la bronca ya había saltado antes. No tenía que haber saltado esa bronca, tenía que haber coordinado. Y además, cosa más, no responde el gobernador Daniel Peralta, es como que si no se hubiera dado por enterado. Dice la bronca que hay, lo dice Cotillo, lo dice Córdoba, lo dice la gente de la ciudad, ¿no? Entonces solamente Río Gallegos, caso particular, y otras ciudades del sur se están preocupando, pero más que nada porque le falta combustible. ¿A raíz de qué? De conflicto que está en caleta. Lo que sí, hasta ayer iban pasando los camiones, porque si iba de forma alternada iban pasando, pero ahora directamente el corte total. Así que no sé qué va a ocurrir. Seguramente en cada parte tendrá alguna dificultad de combustible. Ustedes me dirán. Napo, te hemos escuchado atentamente y por supuesto agradecerte mucho esta posibilidad de que nos traigas cuáles son las últimas novedades, porque sabemos que estuviste en la ruta hasta hace unos minutos. Bueno, todavía esto no ha traído repercusiones en cuanto a lo que vos mencionás, que es el abastecimiento o no de combustible aquí a la zona. Seguramente el coletazo se va a sentir, como siempre sucede, ¿no? Días después sí. De que se produce el corte. La viene con efecto retardado, a excepción, la gente IPF ya no pasa, la excepción que pueda llegar a pasar la gente de Petrobras, porque la planta de almacenaje está de este lado, o sea, más al sur, está en el puerto de Caleta Paula. Y eso sí puede llegar abasteciendo, no sé si va a alcanzar, pero como hay siempre se crea un fantasma de directamente que después la gente va, acude rápidamente y eso a lo mejor produce el desabastecimiento acelerado, pero no porque faltaba combustible. Así que bueno, vamos a estar atentos, la gente no se quiere ir si no va la gente de Lenosa, si no va la gente de Desarrollo Social, si no va a Cotillo, si no va a Córdoba, a lugar. Aprovecho, ¿no? Pues te pregunto, porque una cosa es lo que vemos por tele y otra cosa es la que nos podemos contar vos, que has estado con los protagonistas y que estás muy empapado de la situación. La solución de la rotura de ese acueducto, ¿es solucionable o no es solucionable? ¿Qué es lo que... Ahora está reparado el acueducto, el acueducto viejo, digamos, 12 años, digamos, viejo, ¿no? Pero lo que pasa es que está tan pinchado que, claro, se rompe otra vez, por eso viene menos agua, no recuerdo este momento la cantidad, no está la cooperativa de Comodoro, que manda el agua del lago Muster, no está enviando con toda la presión normal, claro, está enviando a mitad de presión. Claro, se pierde, no es que se pierde, claro, lo que pasa es que hay dos cosas, que si presiona con va y viene con mucha presión, seguro que se rompe de nuevo. Claro. Seguro que se rompe. Las pérdidas están igual. Ahí hay chorrillos, lagunitas, pero uno ve igual. Pero entonces están preservando que traten de llenarse lo posible a Eterna y seguir mandando la principal 5.000 metros cúbicos y automáticamente seguir mandando. Lo que viene después es acelerar la construcción del acueducto paralelo que está haciendo la gente de CPC, que bueno, que va con un solo frente. Ellos quieren, el municipio quiere que tenga 3 o 4 frentes, pidieron a las fábricas que tengan más caño. Es otra solución. La otra solución es que el gobernador Peralta active a la empresa Sinopec, por ejemplo, que active los 40 pozos, que de los cuales hizo 4 o 6 aproximadamente, a Juiz, pero en la meseta, que los active, pero él tiene todo el poder, que declare la emergencia hídrica a él y automáticamente otro, como cierto, otro poder para poder, porque por más dinero que mande para el gobierno nacional, por más que mande, supongo que hace que mande para comprar bidones, pero no alcanza eso, porque eso es el momento, una emergencia. Y además está el sindicato petrolero también aparentemente quiere que se paren la que te pare la actividad porque su personal tampoco puede viajar para ese lugar y aparte la gente tampoco tiene agua. Están dejando pasar algunos camiones que vienen desde Comodoro. Están apareciendo muchos gestos de solidaridad y eso es importante. Lo que pasa es que después de que termine todo esto, ¿cómo se restañan las heridas? Las heridas. Porque a Córdoba le insultaron, le putearon, le dijeron de todo. Córdoba dio la cara a Córdoba, dio la cara y la gente ni lo escuchaba. Realmente vino a la cara y explicó. Y se escuchaba por el canal lo que hablaba Córdoba, pero en realidad, que está en el ambiente, no escuchaba nada. No escuchaba nada porque le insultaban. Y saben, por eso están esperando que vaya a Cotillo, que vaya a Córdoba. Saben lo que le va a pasar también directamente de la gente. Yo digo, no es el vecino. Acuérdense, póngase en un lugar de ellos. Es común charla con el vecino, lo que sea, pero llega un momento que no tiene agua ni para lavar a su hijo, a su nene, al chico de pañal. Entonces cambia usted su personalidad, cambia, se vuelve muy violento. Lo más de adentro, lo más feo de uno sale adentro. Entonces eso es bastante feo, por lo menos sería importante que ellos den la cara, bueno, que se aguanten, que ellos están acostumbrados. Son políticos que reciban la información y que sea para lo que el pueblo. Porque una cosa, lo que ellos charlan, como que están bien, y otra cosa cuando están con la gente. Y uno que está esto, nosotros que vivimos esto sabemos, lo que estamos en todos lados, vamos al lugar de los hechos, para que se entiendan. Acuérdense que hay también activistas que están esperando cualquier conflicto social para introducirse, para uno que lo ve por todas, debe haber también en Calafate, que están, se desprenden en todas, ¿no? Pues, y acá también, en este lugar, están aquí también aprovechándose de lo que le pasa a la comunidad, sea por lo que sea, ¿no? Es bastante, sí. Dato, te consulto con respecto a la transitabilidad de las rutas. Ahora está cortado 100%, no hay... Todo cortado, salvo caso de emergencia que tiene... El trato es bueno. Que tenga que viajar y no tenga necesidad de hacerlo, que no viaje. Que trate de esperar un poquito más. Y de la otra, yo no recomiendo cruzar por el camino de alternativo porque es muy peligroso, no salvo que sea un conductor muy que estuve acá muy arrestado, ¿viste? Aparte por ahí van familias, por ahí van chicos, después se dan por ejemplo ayer quedó un auto en medio de los manifestantes gritando con bombo y todos los griteríos y había un chiquito de 2 añitos que la cara de terror que tenía ese chico y uno generalmente como periodista no interviene nada, espera que pase algo y se saca la foto, nada más, uno no tiene sentimiento para nada, pero uno cuando ve un chico le dije a uno de los manifestantes, por favor, ustedes van a ser responsables si pasan a los chiquitos, el tema psicológico, todas esas cosas. Usted tiene chico, usted tiene su nieto, su niñito. Y así que le dije a uno de los manifestantes, tuvieron que abrir la pulión, pero uno. Yo no quería meter, pero realmente cuando ve esas cosas, el punto de terror de haber quedado ese chiquito ahí, el papá por ahí no entendía, la mamá, a ver cómo se saca esa parte, ¿no? Porque también hay chicos de los chicos de la gente que está en el lugar, ¿no? Así que bueno, y después hay algunos manifestantes que han sido procesados también en el momento. Ahí llegó el Toja Carabajal también, que se prenden todas también. Pero vamos a ver qué ocurre. Pero de hecho, hay mucha gente, usted la ve, ya, vecinos comunes, que la ve todos los días en Caleta, que no puede ser. Lo saludan y con un gran respeto, todo eso. Pero enloquecido por la falta de agua. O sea, si uno dice, ¿y agua total, falta el agua total en Caleta? Le digan, no faltan por total, faltan muchos barrios. Y no alcanza a llegar, y por ahí llega medio camión. Y bueno, alcance, al rato se va, y dos bidones de verdad, pero no alcance, y sabe que necesita algo más. Y la fisonomía de Caleta Olivia, así como Calafate, tiene su casita, por así que la gente se preocupa de tener la fachada, la casa, con el jardín, cada uno tiene su característica y en estos lugares. Bueno, Caleta Olivia en algunos lugares tiene 4 tanques, en algunos 4 tanques llegan a tener, o 3 arriba y 2 abajo, de 1000 litros. El negocio acá es poner un tanque de agua. Y como que si fueran, entonces algo se siente por allí más poderoso. Yo vivo por allí en el barrio Cómodo, en el barrio Abasso. No vivo en ese barrio, no, pero como que yo veía que la gente tenía 3 o 4 perros grandes, más sin rastas, más grandote mejor, como que para tener cierto poderío de la pobreza, ¿no? Entonces tiene más perros como que sea más importante. Bueno, acá también como que la gente pone 4 tanques directamente o 2 abajo, lo que sea, como que si fuera, no, a mí, claro, pero esos tanques se acabaron. Tarde o temprano algunos no se preocupaban por 4 o 5 días, pero pasó una semana y empezaron a preocuparse. Pero al mismo tiempo eso afea la parte urbanística, la parte arquitectónica, la parte de belleza estética de una zona. Usted va por Caleta, esos pequeños tanques nos fijamos y ve 4 o 5 tanques, por ahí de un costado de 12 tanques, de que son 3 casas distintas, cosas así, ¿no? Bueno, ese es más o menos el panorama de una ciudad que a veces creció en forma electrónica con las producciones petroleras, ¿no? Uno está viendo en esta zona. Más o menos el programa de bronca que hay aquí y la gente le espera que suba. Naco, te queremos agradecer que sepa la comunidad de Caleta que nos estamos plenamente solidarizados con ellos, que la falta de agua, nosotros conocemos algo, tenemos alguna experiencia con la falta de agua. Sí, menos mal que ahí Verón le hizo el acueducto la otra vez, parece bastante. Claro, porque van creciendo, tanto Calafate, que está otro acueducto que lo hizo el intendente Beloni, como Caleta, decía de Acuí, pero ahora creció 70.000 personas y eso ya no da abasto. Claro. Pero aparte de eso, y esto último que le digo, como tú necesitas agua, y cada vez que necesitas agua corta para Caleta, no se va a quedar con los comodores, el agumute de San Chubut. Y cada vez que ocurre esto, trata de reservar y corta para todo, primero comodores y después manda Caleta. Entonces uno depende de ellos. Entonces por eso viene el tema de los acuíferos, necesita el proyecto del lago Buenos Aires, el multipropósito, todas esas cosas, bueno, pero hay que dejarse de pelear, muchachos, yo lo digo a Julio, no viene ni dice nada, y le agradezco que no me cuente nada, muchachos, dejen de pelear, peleen por la comunidad y cancelar todo rápido esto, y la interna hay que dejarla de lado, hay mucha gente que está sufriendo, adelante usted. Simplemente agradecerte, ya viene el top de hora, nosotros tenemos que enganchar con Radio Nacional, agradecerte mucho, la información ha sido muy completa, fundamentalmente para aquellos que tienen que viajar, que sepan que primero asesorarse, no sé si hay algún teléfono de emergencia o defensa civil al cual uno pueda comunicarse, ¿vos tenés algo, Napo? Sí, al 103 o 105, pero cuando lleguen a Caleta, directamente. Bien, Napo, agradecerte mucho. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, hemos tenido un informe súper completo de qué es lo que está, cuál es la situación actual en estos momentos en Caleta Olivia, ruta nacional número 3. Y fundamentalmente esto cumple con la obligación que uno tiene como comunicador social de informarte a vos que estás aquí en Calafate, que por ahí tenés que viajar, o la gente que sepa que va a tener que llegar y esperar a que se abra el camino, que la gente te permita pasar, porque la única opción que ha tenido el poblador de Caleta es cortar la ruta nacional número 3, y bueno, cortarla. No va nadie ni para arriba, ni viene nadie para abajo, y bueno, y abre un camino alternativo que, como bien lo decía Napo Acosta, de Voces y Apuntes, de Caleta Olivia, es realmente muy, pero muy peligroso. Estamos cerca del top de hora, Juanito, llegamos, entramos, vamos ya entonces y después volvemos.